Ay, todavía estoy resfriadito. ¿Cómo estáis, Brano? ¿Estáis cansado? No, yo estuve en el festival de Viña. Ah, yo estuve en el carete de Mama Mix. Me llevaron para allá. Qué buena niña que mostraba las gomas. Sí, yo me masturbé en el baño. Y me masturbé en el ascensor del huevo. Sí. También ahí me masturbé. Yo, era niño, me gustaba que bajaban, todos los artistas bajaban por un ascensor. Y tenían luces de estroboscópica y de neón. Ahí yo estaba muy excitado porque me subieron al escenario. Qué bueno que papá hizo que era una gente especial. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar por teléfono. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Señorita, mi nombre es Armando Luna. Y yo voy al Instituto Melbourne para gente especial. Pero estoy de vacaciones. Por eso estoy llamándola por teléfono a su fábrica de closet. Ahí tiene todos los tipos de closet. ¿Sí? Sí, mire, lo que pasa es que mi papá es gay. Sí, mi papá se fue a Alemania con su pololo. Ahora volvió y me está diciendo que yo tengo que estar claro con mi sexualidad. Y yo ahora tengo clara mi sexualidad, pero... ¡Aló! Hija hueona, ¿por qué me cortó? Llama a otro teléfono. Me cortó... ¿Por qué me cortó a mí si yo estaba diciéndole todo correctamente? Yo siempre le digo todo correctamente a la gente y me cortan. ¡Armando! ¡Ah, llegó otro tío, hueón! Hola, tío, ven. ¡Armando! Sí. Tú eres un reclamo. ¿Por qué? Nosotros te que llevamos como reclamo por la pastilla del día después. Yo no tomé nunca esa pastilla. Sí, no, tu mamá la tomó. Tomó pastilla. Ay, salí igual. Yo. Y salió igual usted. Salí así. Sí, salió huevón. La pastilla del día. ¿Es la pastilla del día después de la culpable? Sí, era una pastilla azul. A mí me gusta la caca. Aluminé, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Sí? ¿Hablo con la fábrica de closets? Con Aluminé habla. Sí, ¿hacen closet? Sí. Sí. Hola, mi nombre es Armando Luna. Quería pedirle, por favor, que no corte. Ya. Yeah. Yo hablo así porque yo soy especial. Ya. Yeah. Yo soy un instituto médico especial, yo. Ya. Yeah. Una enfermedad. Ya. Yeah. Pero puedo hablar por teléfono. Ya. Yeah. Mi mamá me deja hablar por teléfono. Sí, quería mandarle a pedir si ustedes hacen un closet especial, porque es para mí, para mi pieza. Ya. Yeah. Sí. Y nosotros hacemos closet, tiene un tiempo de entrega de 60 días. ¿60 días? Sí. ¿Cuántos minutos y segundos son? Son 60 minutos. No sé cuántos minutos son. Sí, 60 días son 38.494 minutos 39 segundos. Me parece. Sí, yo los calculé con la calculadora Texas Instrument de mi papá. Ya. Oye, Sabine, ¿cómo te llamas ahí? ¿Tú? Paula. Paula, mira, mi papá se fue a Alemania con su pololo gay. Y cuando volvió, me fue yo al psicólogo porque yo me estaba metiendo... El otro día estaba en la cama y la cama tiene como uno... En todas las puntas de la esquina tiene como una cosa así, como un cororo. Yo me estaba rascando... Ahí mi trasero, porque me picaba, mi papá se preocupó porque pensó que yo era gay. Y le dije que no. Entonces, después tuve una discusión porque en toda bueno, la... ¿quieres el closet o no? Sí, ¿o una, o... sí, allá voy. Es que el closet es muy importante porque con eso yo puedo probar que no soy gay. Ya, ok, listo, chao. Sí, pero ¿me va a escuchar o no? ¿Por qué? Si yo tengo que tener el closet... No, porque si yo tengo closet le puedo demostrar... Que si yo salgo del closet voy a seguir siendo yo. Porque hay algunos que salen del closet en el mariconao. Te odio. ¿Qué? Sí. Yo odio a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Te odio. Porque me hizo así. Suerte. Además que me tengo que comprar un closet para comprobar que no soy gay.